y a los que llegan de otro planeta en nave espacial. Alegrías son compartidas, caras sonrientes, un paso al frente. De la montaña a escuchar y a los que vienen en bicicleta por la ciudad. El movedizo tiene permiso y el que no afine que igual se anime. Tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Pueblo que no quería ser gris. Qué lindo comienzo, ¿no? Muy lindo comienzo, ¿no? Ya que no tenemos a Alan leyéndonos un cuento y como el martes pasado, la tenemos a Viole. Hacía tiempo que no la escuchábamos. Hermosa escuchar a Viole con la tribu Papel. Y nunca más acertado el cuento que hoy, ¿no? ¿A dónde te llevó? ¿A qué lugares te llevó? Justo cuando le hablábamos con María sobre pasar este cuento, es que hablábamos de que acompaña la circunstancia, ¿no? Claro que sí, ¿no? Porque, no tengo que tocar nada, no tengo que tocar nada técnico tengo que tocar, solo tengo que hablar. Sí, el pueblo que no quería ser gris, ¿no? Este pueblo y estos gobernantes, ¿no? Yo, ¿sabes por qué te digo esto? Porque yo lo asocié así, porque ayer a la noche vi una película, sí. Ahí vi un documental nuevo que todavía no está estrenado, o sea, está como en la etapa de festivales. Es un documental, claro, sobre la lucha por el agua en Mendoza. ¿Te acordás? Wow. Ese fin de año, esa Navidad, uh-huh, Año Nuevo del 2019, fue justito ahí a fin de año del 2019 que quisieron sacar la ley 22.077, que era la de defensa del agua que tiene la provincia de Mendoza, y ahí el pueblo no quería ser gris, el pueblo entero se manifestó, y este documental muestra muy bien toda esa manifestación que quiero decir que en los medios, que no salió, ¿no? O sea, es muy necesario este documental para ver cuando es como un pueblo se levanta, porque a mí, ¿sabes lo que me pasó, Agus? Que me acordaba de ese fin de año, me acordaba de todas las entrevistas que hacemos desde acá, pero cuando vi esas imágenes dije, esto era como muy, o sea, era todo el pueblo sabía que había que defender el agua, ¿no? Y sí, además acostumbradas, bueno, algo básico, a no ver imágenes, pero muchas veces cuando los medios hegemónicos o los medios que tienen un mayor alcance no cubren este tipo de situaciones, es muy difícil, ¿no?, también ver lo que está sucediendo en el territorio. Obviamente nosotras podemos entrevistar y etcétera. Ahora con las redes sociales también tenemos otras facilidades para divulgar la información y ver lo que sucede, pero si no es muy difícil reconstruir esas imágenes visuales, porque las sonoras las teníamos, ¿no? Totalmente. También el contexto donde se pasó ese documental fue en la vigilia que está habiendo, que sigue habiendo hace 22 días, y esto también lo quiero comunicar, hace 22 días que hay una vigilia en la puerta de la casa de Jujuy por en apoyo al pueblo jujeño, que también está el cerco mediático, que también no nos enteramos, y que todavía se pide que baje esa reforma constitucional. El pueblo no la quiere. Y ahí, en ese contexto de vigilia, se proyectó Historia del Agua en Mendoza, se llama. Es como Historia HDA en Mendoza. Todavía eso, como que está circulando en algunos lugares. Pero la verdad que increíble, increíble documental. Y los temas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Por lo mismo que están luchando en Jujuy, ya en Mendoza dieron una lucha muy fuerte, ¿no? El pueblo de Jujuy tampoco quiere ser gris. Cuatro acaban de pasar de las 9 de la mañana de este martes 11 de julio. Hay 12 grados en la ciudad de Buenos Aires y algunas lluvias aisladas en esta mañana, como también está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, en general Arenales. Se espera una máxima de 14 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre noticias y el banquete de palabras de María Alicia Gutiérrez. Adulto funcional hace carrera blanca. No quiero ser un adulto funcional, no quiero tener que trabajar. De 9 a 6 todos los días, de 9 a 6 toda la puta vida. Prefiero morir de inanición que hacer cola por una promoción. Yo solo quiero ser una señora que va con su carro a cualquier hora. Ir al Mercadona. Menuda bajona. No quiero ser un adulto funcional, no quiero tener que procrear. Traer hijos al mundo está sobrevalorado y encima es que es súper caro. Ya no tengo amigos, todos tienen críos. Música. medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Comisaría de la Mujer de San Isidro, detenidas en condiciones inhumanas. En su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus colectivo a favor de las personas alojadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro por las inhumanas condiciones de detención que padecían. El hacinamiento extremo se percibía claramente. 20 mujeres alojadas en la dependencia policial llegaron a compartir una misma celda que solo tenía entre 6 y 8 camastros para todas, debiendo turnarse para dormir o bien haciéndolo en el piso. Dos de esas mujeres padecen enfermedades que requieren asistencia y tratamiento constante. Aún así, no recibían atención ni medicación adecuadas, lo que las ponía en constante riesgo. Las reiteradas prohibiciones de alojamiento de personas enfermas en comisarías, incluso emitidas por la resolución de la Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte Provincial, son desobedecidas constantemente por el gobierno provincial y no controladas por los organismos judiciales. Falló del juicio por el asesinato de Lucas González. Hoy martes, el Tribunal Oral en lo Criminal 25 de la Ciudad de Buenos Aires dará a conocer el fallo del juicio por el asesinato de Lucas González. Tras 4 meses en los que más de 50 testigos pasaron por 18 audiencias, se conocerá el veredicto. Hay 14 efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires que esperan el veredicto por el crimen del futbolista muerto a tiros en noviembre del 2021. La audiencia comenzará a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de la AMIA de los Tribunales Federales de la Avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro. Los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu comunicarán su veredicto luego de que los imputados hagan uso de su derecho a expresar sus últimas palabras. Paro docente en la ciudad de Buenos Aires. Desde ADEMIS indican que la jornada de paro de hoy es por un salario igual a la canasta familiar y un aumento de emergencia del 100%, cláusula de actualización mensual por inflación, entre otras reivindicaciones. Por ese motivo, convocan a parar hoy martes 11 desde las 12 del mediodía. Movilizarán desde el Ministerio de Modernización a la Legislatura. Allí anunciarán que no iniciarán clases luego del receso. En un comunicado, el sindicato denuncia que, con la lógica de vigilar y castigar siempre activa, el gobierno porteño anunció que, con el dinero descontado a los docentes que adhirieron a los paros, le pagará un adicional extraordinario a quienes no se hayan sumado a esas medidas de fuerza y no hayan faltado ni una vez en el semestre. La medida fue inmediatamente rechazada por los gremios mayoritarios, que la calificaron como un ataque más de Juntos por el Cambio a la organización sindical. Y nos vamos a Córdoba. Podría privatizarse el servicio de gas natural y quedar en manos de Ecogas. El servicio de gas natural de la ciudad de Villa Carlos Paz atraviesa una situación de incertidumbre que la deja al borde de la privatización. La empresa local Carlos Paz Gas está en proceso de liquidación y en esas condiciones continúa prestando servicio. Mientras tanto, el municipio pretende que el Enargas autorice como subdistribuidora a una nueva empresa, BCP Gas. El concejal Jorge Lazaga aseguró que Carlos Paz es una empresa que funcionaba bien y que para nosotros no es necesaria la creación de una nueva. Además, dijo que la nueva empresa cuenta con un socio que no tiene todos los requisitos para prestar el servicio y menos la matrícula para su subdistribución. 31 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 11 de julio. Hay 11 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 73% de humedad, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Caen algunas gotitas en Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Pata Kramer haciendo Como un demonio. No estoy como una, estoy como un demonio, como andan tres, como anda el matrimonio. Internamente, mente en manicomio. Como verme no como al insomnio. Internamente, mente en manicomio. Como verme no conmuevo al insomnio. Charco

y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 11 de julio. Agus, por este lado un martes gris, sin embargo nuestros delfines están celestitos. Particular martes, ¿no? Están muy aturdidos, te diría. Se confundieron un poquito. Acá también está gris y se ve que a la noche llovió porque me desperté tempranísimo y el piso estaba mojado, más no estaba lloviendo. Pero obviamente dormía y por desgracia no escuché la lluvia, porque es una cosa preciosa estar durmiendo y escuchar la lluvia para mí. Si estás dormida no vas a escuchar la lluvia, estar como en un estado... Claro, como ahí abrir un poquito los ojos y decir, llueve, sigo. Porque si no puedes seguir es bastante angustiante, ¿no? Pero el poder decir sigo es clave. Quiero decir una cosa que nada que ver, pero el cepa que tenemos con la gloriosa Mercedes Morán, diciendo siempre terraza, me hizo acordar a que el domingo, vi una película con Mercedes Morán en la que se llamaba El Último Baile y ella era una bailarina de tango muy reconocida. Por si no la vieron, una muy buena peli de domingo, argentina, producción nacional para disfrutar, sin grandes angustias, o sea, algo como para decir, bueno, no voy a llorar todo el domingo, no me voy a preocupar por esto. Así que se los recomiendo. Me acordé. Está bien, ¿dónde está disponible de manera online ahí sin hacha o de plataforma paga? Porque ahí, viste, tenemos una gran diferencia. ¿No te acordás? Claro, sí. Está en plataforma paga, pero siempre está, viste, esta posibilidad de una plataforma que no es paga, que empieza con S y termina con Tremio. No la tengo. Mary la conoce. Después le voy a decir que me la escriba en un papel, porque Mary hizo como... Muchas posibilidades. Tremio. Que tiene muchas posibilidades. Y si no, habría que investigar en Cinear, que tal vez está, pero bueno, yo la encontré en una plataforma paga que encima ni siquiera me acuerdo cuál, como para hacer bien la recomendación. Bueno, mejor, así no le pasamos, no pasamos el nombre de esa plataforma. No nos importa. La vamos a buscar. Volví a decir el nombre. El Último Baile, ahí estamos. Pero hablando de Mercedes Morán, de este separador que tenemos, vamos a presentar virtualmente, ya el sorteo está publicado en nuestras redes sociales, así que si entran en @charcodearena, tanto en Facebook como en Instagram, van a encontrar que estamos sorteando una remera que dice Resistencia Palestina. Tremenda remera para usar, es una remera súper original de nuestros compañeros de Tuca Tuca Bam, así que serigrafiada, imagino, no tengo el detalle, pero ya lo sé porque hacen sus diseños propios y originales y lo serigrafean, así que si entran a nuestras redes sociales, simplemente nos tienen que decir algo muy fácil, que es a qué no se pueden resistir. Yo las escuchaba ayer y la verdad, Julia, yo no puedo creer que no te puedas resistir a una cucharada de leche condensada. ¡Qué asquete! Pero por eso soy hiperactiva, chicas, porque... O sea, tengo múltiples motivos. A tope. Múltiples motivos para esta persona. Te agrego a la lista y sí, como leche condensada cuando tengo adelante. Bueno, está bien, igual es súper rica. A mí porque no me gusta todo lo que sea leche, pero es muy rica la leche condensada y queda increíble en los postres. Mi respuesta es muy obvia, creo que lo sabe hasta la propia gente que nos escucha, y es que yo no me puedo resistir a un buen alfajor, obviamente. Si lo dejo en la heladera es algo como que me está latiendo, me late su presencia ahí hasta el momento en que efectivamente me lo como. Bien, y ponele fuera de lo gastronómico, porque... al responder tan rápido ayer, viste, como que me salió de toque, la leche condensada me puede, condicioné como la respuesta para el campo gastronómico. Pero claro, por otros territorios, ¿a qué otra cosa no te puedes resistir? Bueno, tal vez parecerá naif, pero me es muy difícil resistirme a los perritos y acariciar a cualquier perrito que se me acerca. El otro día alguien me dijo, ay, yo no soy tan como vos con los perritos. Y yo, ¿cómo? Y es porque eso, acaricio a cualquier perrito que se me acerca, que creo que es una práctica preciosa. O sea, háganlo con cuidado, le ponen la manito para que te huela primero, así no hay riesgo de que te arranque la mano. Pero en general, un perrito que se te acerca amistoso es algo irresistible de acariciar. Le mando un beso enorme a mi hermana en este momento, que si nos está escuchando, seguro está pensando y diciendo exactamente lo mismo. No se puede resistir a un abrazo perruno, gatuno o de cualquier ser viviente que no sea persona. Es de cachorritos, o sea, no estoy discriminando por edad, porque eso ya es como, bueno, ¿quién no, no? Pero a cualquier perrito que se me acerque en la calle va a tener mi caricia, salvo que esté muy embarrado o mojado, que igual lo voy a acariciar poquito, pero menos que un perrito seco. Para quien está del otro lado, Aus hace gesto como si fuera que estuviera escarbando con un dedo, ¿no? Algo, un poquito de tierra que hay en algún lado. Pero quienes nos están escuchando pueden participar también de nuestro sorteo semanal por estas remeras que nos dejó Xavi de Jóvenes por Palestina, que está serigrafiada y que dice Resistencia Palestina, tiene tres infancias disparando con una gomera hacia unos drones israelíes asesinos. Entonces estamos tanto por Instagram, Facebook, pero también si vos no tenés redes sociales, nos podés mandar un mensaje de WhatsApp al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, y contarnos a qué no te podés resistir. Hacen la clave, amor y terapia. Tengo una obsesión con una chica del montón. Llámame atención. Me sirve de distracción para no estar triste. Tengo algo que decirle. Tengo muy poca fuerza de voluntad. Persona que me hace caso, creo que lo necesito ir a terapia. Lo siento, pero no te quiero. Dime a qué hora te recojo mañana. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con carrilita, pescar, arranca en el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Pasa de las 9 de la mañana. ¿Qué tal, Juli? Que no te saludé. No, ni saludé. Yo arranqué como... Arrancaste ahí. Sí, bien, todo en orden. Esto, sí, los martes, viste que son esas mañanas donde hago ingreso más tarde y como tratando de pasar desapercibido. Escuché que estuviste en la vigilia que se sigue sosteniendo hace más de 20 días ahí en la casa de Jujuy. Ahí al ladito, o sea, la casa de la provincia de Jujuy está absolutamente vallada, hay muchas banderas, muchos carteles en esas vallas y al ladito, pegadito, ahí está sucediendo esta vigilia que... Todos los días se acerca, o sea, hay actividades y también hay un pedido muy especial. Estamos hablando de la Avenida Santa Fe y la 9 de Julio, ¿no? Ahí apenas doblás, si venís por la 9 de Julio, apenas doblás ahí en Santa Fe. Está esta vigilia. Están pidiendo... alimentos como alimentos no perecederos, están pidiendo pañales, están pidiendo frazadas, no para ahí, sino para enviar a las comunidades allá, tienen contacto y ya han enviado otras así donaciones, están pidiendo eso, estaban pidiendo también antiparras, que yo no sé si son las de la pileta, pero por el tema este de las manifestaciones y esta cuestión que se les apunta a los ojos. Pero bueno, pero sí, alimentos no perecederos, frazadas, pañales, era el pedido. Se puede acercar ahí, Santa Fe, si estás acá en esta capital, Santa Fe y la 9 de julio. También visitar la vigilia. Por ahí pasás en cualquier momento, de mañana, de tarde, de noche, en cualquier momento está bueno acercarse y conversar y ver cómo está toda la situación, porque la verdad que eso, que en Jujuy todavía estamos con una reforma que no es constitucional, no se expidió la Suprema Corte de Justicia, todavía está y está todo el pueblo revolucionado, por eso esta solidaridad aquí en la vigilia. Y de esta manera que aparecen las actividades, se acercó un documentalista que es Bernardo Blanco. Bernardo Blanco presenta, está estrenando recién su documental que se llama H.A.M. HAM, Historia del Agua en Mendoza. Este documental se presentó ahora en el Festival de Doca, pero está como circulando por festivales, todavía no... No está el estreno y es un documental muy bueno porque tiene la historia del agua, de la lucha por el agua en Mendoza. Todos recordamos el 2019, ¿no? Cuando todo el pueblo salió y hay un registro increíble se puso una pantalla muy buena ahí, igual había luces, vieron que ahí Avenida Santa Fe, los colectivos, es como muy iluminada, tal cual. sí, muy iluminada. Se trató de tapar algún foco para ver la proyección. La verdad que no puedo decir dónde se pasa ahora esta película, pero búsquenla o anótensela, H-A-M, Historia del Agua en Mendoza. Eso, la historia de lucha, la lucha del pueblo que resistió, más haciéndolo ahí en esa vigilia, ¿no? Que en esa vigilia por Jujuy, que exacto, Jujuy está exactamente igual. Sí, ¿no? Pensaba, recién hablábamos de a qué no nos podíamos resistir pensando en el sorteo, ¿no? Y bueno, y cómo se va encadenando, ¿no?, esta resistencia en defensa del agua. Mendoza lo que está pero llevando adelante desde hace años es la histórica lucha por la defensa de la ley 7722, ¿no?, que es la que están exigiendo que no se modifique, que sigan preservando sus recursos naturales, y lo vinculaba con toda esta campaña contra Mecorot, ¿no?, uh-huh, que se lleva adelante desde las distintas asambleas, incluyendo Mendoza. Totalmente, totalmente. Ayer también estuvo presente una integrante de una de las asambleas de Mendoza, que fue muy lindo también conversar, porque dijo, bueno, yo estaba ahí, yo estaba en ese documento, o sea, como yo estaba en esa lucha, y también transmitió la importancia de la existencia de estas asambleas. Eso circuló después la palabra y fue muy importante saber que esta conformación de asambleas populares, de asambleas medioambientales, van conociendo y van teniendo estos saberes de cómo moverse, de cómo llevar la lucha adelante. Entonces, claro, o sea, vienen ahora contra todo, pero hay mucha experiencia, hay mucho saber popular en esto de las asambleas populares. Vamos, les invito a quienes estén del otro lado a escuchar a la compañera de una de las asambleas de Mendoza, que ayer estaba aquí en la vigilia por Jujuy. Pasando en Uruguay, que se deja contaminar y usar el agua a industrias que nada, o sea, la ley de aguas también de Mendoza lo que dice es que la prioridad para el agua es para el consumo humano, ¿no? Esa es una ley que con Mecorot también quieren bajar, y está bueno que, porque son, el fracking también es otro tema que también contamina muchísimo, y son temas difíciles de instalar, digamos, en el común, pero por eso está bueno que haya laburo de asamblea, porque repito que son horizontales, apartidarias, donde todos tenemos, o sea, vamos como personas, no representamos la voz de ninguna organización, partido, lo que sea. Y que en todo caso, si participás de una asamblea y después querés llevar a otros sectores las conclusiones que se sacaron, las decisiones que se tomaron, y difundir para que haya mucha adhesión. Otra cosa que se veía ahí en el documental es ese tema, ¿no? De que se rompió el cerco mediático, que un montón de artistas empezaron a hablar del tema. Nunca estuvieron las cámaras de los programas ahí. De hecho, nosotros tenemos una cámara de cartón, siempre haciendo una alegoría de la poca difusión que se dan, ¿no?, a estas cosas. Pero bueno, es también que tengamos nuestra difusión independiente, que banquemos los periodistas independientes. Que en ese momento, por ejemplo, nosotros no dábamos notas a ninguno de los medios fuertes, sino difundíamos los medios independientes. Todos mecanismos que fuimos aprendiendo, también comisiones de seguridad, porque se te infiltran en las marchas, tiran piedras, querían agarrar los datos de las personas. Está bueno eso, que vayamos investigando, vayamos armando asambleas, vayamos armando comisiones y nos vayamos involucrando lo más posible, porque bueno, esto parece que va a ser para largo, y está bueno que se baje la reforma de Jujuy, que no caigamos en un Mecorot y que no haya megaminería, que bueno, necesitamos los territorios soberanos, saludables para nosotros y las futuras generaciones. Ahí escuchábamos a la compañera de una de las asambleas por el agua de Mendoza, después de este documental sobre la lucha por el agua en Mendoza, qué sucedió ayer en la vigilia ahí por el pueblo jujeño, ¿no? Sí. Importante escuchar esto, ¿no? De esto que el viernes, también el viernes, toda la movilización que va a ir en contra de esta empresa Mecorot que nos quiere privatizar el agua, también va a pasar por la vigilia. Justo eso te quería comentar, porque se va a hacer una audiencia pública. Y esto es a partir de las 2 de la tarde, este viernes 14 de julio. La audiencia más o menos estiman que durará 2 horas, entonces cerca de las 16, 17 horas van a salir las personas que estén allí presentes y van a marchar desde Congreso hasta la Casa de la Provincia de Jujuy, allí donde nuevamente concentrarán. Entonces, quienes no puedan estar de manera presencial en la audiencia, la convocatoria de la campaña Fuera de Mecorot invitaba a quienes estuvieran interesados a sumarse. Y llegar a la vigilia. Así es. No, pensaba en lo importante que es que quienes puedan se sumen a este tipo de manifestaciones, porque muchas veces lo que pasa en este país es que lo que no se ve en la capital federal no sucede, entonces es importante apoyar al pueblo jujeño con toda la lucha que viene dando, como decíamos, desde hace casi un mes, así que quienes puedan acercarse también, bienvenidos a unirse a la lucha. Ezequiel Borra hace Tremendo el Sol. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica.

pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y llega el banquete de palabras. Le vamos a dar la bienvenida a María Alicia Gutiérrez. Buen día, María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buen día. Para mí, bueno, más o menos, porque notarán mi voz que muy, muy bien que digamos no está. Así que bueno, ahí voy con la voz, con una mezcla de mal sonido y demás. Bueno, ustedes me dirán. Pero bueno, fuera de eso, bien, transitando este raro invierno, digamos. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también muy engripadas. Sí, parece que es la regla en todos lados. Yo la verdad que amanecí así. Mira. Cuando me acosté no estaba engripada. O sea, y espero que en el transcurso del día no esté más. Claro, te vas a tener que cuidar. O sea, que estaba pensando en un hecho que personal que me ocurrió y que eso me llevó a algunas reflexiones sobre las cuales me gustaría charlar un poquito hoy. Uh-huh. Estuve hace, cosa creo que lo comenté en una de las últimas reuniones, hace 15 días, en una reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que era la 53 Asamblea de la OEA, donde, bueno, se discutían un montón de temas, como siempre pasa, y a su vez se elegía los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Eso fue, son 6 jueces, y había que renovar 4, y eso fue, digamos, una disputa muy fuerte con los sectores neoconservadores, obviamente, y finalmente de los 4 de renovación quedaron 2 que podríamos llamar progresistas o pro-derechos, y 2 que no. O sea que, sí, veo a Paula abrir la boca grande, pero bueno, cuando venimos diciendo que estos grupos vienen operando muy bien a nivel global, es exactamente así, y es porque yo creo que ellos obviamente están operando en todos lados, ¿no? Los vemos en todas partes, pero creo que la toma de esta posición en el nivel global es importante, o es muy interesante como estrategia política, porque eso después es lo que baja a nivel regional y también a nivel nacional. Sí. Algo del lenguaje que se discute allí, ¿uso derechos sexuales reproductivos o no los uso nada? ¿Uso LGTB, población LGTBI queer más o no la uso nada? ¿Qué concepto de familia uso, no? Bueno, eso después, de alguna manera, reaparece en digamos, en el lenguaje de las legislaciones nacionales, reaparece en el lenguaje de las políticas públicas y por lo tanto en determinadas accionares. Fue muy fuerte la presencia de países de América Central y del Caribe con una posición muy, muy, muy, muy excesivamente conservadora, muy, muy fuerte, con mucho peso, quizás porque América Latina estaba pasando otras situaciones, pero con mucho peso ahí adentro. Y muy complejo, porque la verdad es que países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua tienen una posición terriblemente antiderechos. Y el Caribe, no diría todo, pero en un número muy significativo de países del Caribe también. Y ellos estaban teniendo mucho peso en la discusión ahí adentro. Pero bueno, lo cierto que fuera de esa discusión o fuera de ese escenario que tuvo esas características que les cuento, que no son muy... muy alentadoras, porque a mí lo que me sorprende, no es que me sorprenda, sabemos lo que son los organismos internacionales, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, es una herramienta para nuestras legislaciones cuando hay tanta injusticia, ¿no? Pienso en los casos de gatillo fácil, claro. Pienso en los abusos sexuales en las infancias, pienso en un montón, eso, la criminalización de las protestas, o sea, pienso en un montón de cosas que llegan a esta Suprema Corte Interamericana de Derechos Humanos y pensar que son todos así como eso, de derecha. En este momento son la gran mayoría conservadores de ultraderecha, algunos, y conservadores de derecha, aunque parezca una sutileza, no es lo mismo ser de ultraderecha fascista que de derecha liberal, la verdad es esa, en términos de pensar los derechos. Pero claro, ese es el punto donde a veces es difícil para quienes hacemos algún grado de incidencia política en esos espacios, hacer entender que conocemos muy bien lo que son los organismos internacionales. A ver, ¿hay algo del orden político global post-Segunda Guerra Mundial donde se inserta esta estructura geopolítica donde están los grandes centros de poder como son la OEA, la ONU o la Unión Europea y demás, que está en situación de crisis profunda como está en situación de crisis todo el sistema establecido de allí para acá? Entre ellos los derechos humanos, aquellos que nosotros creíamos universales, inalienables, indiscutibles, se están discutiendo permanentemente. Entonces, lo que uno encuentra es que esos espacios también están atravesados por esta discusión. ¿Qué quiero decir? También adentro de la OEA, por poner un ejemplo de lo más cercano que estamos hablando, hay grupos conservadores de extrema derecha que, por supuesto, fogonean y apoyan a estos países de extrema derecha. A mí me parece que de todos modos hay una incidencia, me parece que de todos modos la Corte se logró que de las 6 personas, 3 quedaran pro derecho contra 3 contra derechos, digamos, y a tratar de hacer entender, me parece, un poco al público, porque siempre han sido vistos como organismos que no importan para nada, que no interesan para nada y que están terriblemente atravesados por cuestiones burocráticas, todas cosas verdaderas, pero también hacer entender que la incidencia política ahí tiene algún peso en términos de como bien explicaba Paula, ¿no? Yo le explicaba a nosotros a una amiga que me decía, pero ¿cómo todavía crees en eso? No es que crea genuinamente en eso, pero no es lo mismo tener, ¿no?, una Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable a los derechos humanos que no tenerla. A uno le puede no tocar nunca en la vida, pero por ejemplo, escuchaba casos en otras instancias, en Naciones Unidas, de países africanos que decían, nosotros respecto de los temas que ahí se estaban tratando, que era familia, aborto, LGTBQ y demás, nos regimos por nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra religión y nuestras leyes. Bueno, ese país era un país que perseguía a homosexuales. Entonces, ser un no me acuerdo cuál país era, no quiero hacer una crítica a África en particular ni nada, pero recuerdo que era un país africano, porque no es lo mismo si uno es un perseguido que tenga alguna instancia suprema, que a veces tampoco funciona porque también son muy burocráticas. Entonces, conocemos todo esto, pero creo que no es lo mismo. Pero además de todo este escenario interesante, una de las cosas que pasó fue, para mí, yo no iba a los Estados Unidos desde el 2019 por la pandemia y demás, encontrar lo que encontré. La verdad es que encontré un país en profunda crisis, donde no funcionaba nada o funcionaban muy pocas cosas. Y fue muy llamativo para mí, porque yo que vengo viajando desde los años 80, siempre había una gran diferencia, ¿no?, entre que acá, lo que acá no teníamos y lo que acá ya, que era el capitalismo central que funcionaba, ¿no? Uno podría hacerle todas las críticas al imperialismo, qué sé yo, pero que funcionaba, funcionaba. Bueno, desde estar en un hotel que no tenía nunca internet, y al mejor estilo de lo peor de aquí o de cualquier lugar, hasta que uno fuera por la calle y la gente va así en una avenida de doble mano y gira en el medio sin problema, hasta, digo, en el centro del imperio, como es Washington, que es una ciudad bellísima y que en verano ahora estaba llena de verde y esas monumentalidades que tienen, porque imagínense, la Casa Blanca, la Suprema Corte de Justicia del capitalismo mayor y todos esos edificios descomunales. En el medio, la pobreza terrible, homeless a rolete, riqueza, todo esto junto. Pero el colmo del remate de esto fue que, para volver, estuve 3 días adentro de un aeropuerto. No yo sola, por supuesto, sino cantidades de gente. Fue una experiencia inédita que nunca me pasó, porque una cosa es un vuelo demorado, o que uno pierde un vuelo y viaja al otro día, y otra cosa es todos los vuelos demorados de todo el país. Nada, esa sensación que uno tenía, no daban ninguna explicación, no nada, y esa sensación que uno tenía todo el tiempo de que no estaba funcionando, de que había una logística ahí que no estaba funcionando y que no entendías por qué. Había un pequeño problema climático, pequeño no, parece que importante, en Nueva York, por lo cual no estaban saliendo los aviones de Nueva York en un momento dado, pero eso no tenía nada que ver con que saliera un avión de San Francisco con 3 horas de demora, o la mía de Washington, que está en el centro del país, que salió 1 hora y media tarde, por lo tanto perdí la conexión. Y a partir de esa experiencia de perder un sábado a la noche la conexión, Llegué a Buenos Aires recién el martes a las 9 de la mañana. O sea, fue desopilante. Y a su vez, los que llegamos el martes a la mañana en un vuelo especial, porque éramos muchísimos los que estábamos en esa situación, que bueno, vivir adentro de un aeropuerto es desopilante, y me hacía acordar muchísimo a un sociólogo, Marc Ogé, cuando hablaba de los no lugares. De la pérdida del tiempo, del espacio, de todo. Pero el martes, cuando aterrizamos en Buenos Aires, o sea, tres días después, el comandante, con esas voces que tienen tan así, no, buena, llegamos a Buenos Aires, una ciudad maravillosa, el clima, bla, bla, bla, dice, las maletas no vinieron en este vuelo. Había que esperar 5 horas más en la aduana que vinieran en un vuelo de no sé dónde. Bueno, esta anécdota, que en todo caso va para la vivencia de cada quien, muestra el no funcionamiento, claramente el no funcionamiento y la problemática de esa logística tan descomunal que tiene ese país, que claramente está en crisis, lo cual no quiere decir que no sea un capitalismo que siga pudiendo acumular para los sectores dominantes. Eso no estoy negando esa posibilidad, ni decir uy, se derrumbó, pero no es más lo que era. Según relatos, la pandemia hizo destrozos absolutos en las ciudades, uno de los argumentos por los cuales no volábamos era porque no sé qué problema había con algún avión, o no llegaba un avión, y la tripulación cubría todo su horario de trabajo legal sin haber levantado vuelo. Entonces se iba, pero no había tripulación de reemplazo. ¿Por qué no había? Porque durante la pandemia echaron a 3.000 pilotos que no fueron de una sola compañía, ¿no? Que esta era Delta, que no fueron reincorporados otros. Entonces, si te falla una tripulación, no hay tripulación de reemplazo hasta 10 o 15 horas después, porque como nos decía un comandante que lo agarramos poco más o menos del cogote, cuando vimos que se bajaba del avión, que teóricamente teníamos que salir para Buenos Aires, lo cual demoró 14 horas finalmente después de eso la salida, y pues nos dijo, bueno, pero son mis condiciones gremiales. Yo digo, yo no le estoy discutiendo sus derechos gremiales, ¿cómo le voy a discutir? ¿Pero qué pasa? Nosotros que nos quedamos a vivir acá. O sea, bueno. Dicho esto, me la pasé 3 días paseando por el aeropuerto dentro de lo que podía y funcionando como socióloga. Me funciona en todos lados y me hizo pensar mucho en algo que no sé si vamos a tener tiempo a desarrollarlo todo, y que alguna vez lo trabajamos acá en alguna entrevista a Paula Viturro, que es este famoso concepto de interseccionalidad. O sea, ver esa multiplicidad de gente tan absolutamente diversa en ese país tan profundamente diverso, ¿no? Sí. Entonces, ahí me puse como un poco a pensar en cómo son de diversas esas formas de opresión que múltiples colectivos han padecido en su vida, ¿no? Y cómo esas formas, que tienen puntos de encuentro, sinergias o no, le dan un sentido bastante diverso a lo que es la estructura social y a la forma de jerarquización social, y permiten pensar la desigualdad social. Eso se veía mucho dentro del aeropuerto, ¿no? Donde había gente que podía ir al VIP y pasarse los 3 días del VIP, o había gente que durmió tirada en el piso 3 días, o había gente que logró algún tipo de hotel o de alojamiento que le daban las compañías. Esto, digamos, habla de como de esto que yo digo, de la desigualdad, de la jerarquización, y de este concepto tan novedoso, que es el concepto de interseccionalidad, ¿no? Sí. Que se ha incorporado tanto en los registros académicos como en los movimientos sociales, y también en las acciones públicas. Este concepto, que es un concepto raro, ¿no? Yo creo que permite analizar justamente eso, ¿no? Las complejidades del mundo, de las personas y las experiencias humanas, ¿no? Sí. Funciona de alguna manera como una herramienta o como un instrumento político que surgió, no casualmente, en los Estados Unidos hace ya muchísimos años, para tratar de entender justamente las complejidades no solo de las relaciones humanas, sino también de la desigualdad y de la opresión. Esto surge, y esto es lo que me daban ganas de contar, en la década del 70, identificada, digamos, con un intenso movimiento feminista, que puso al interior del movimiento feminista, el famoso llamado, que después va a ser llamado por Angela Davis y otras de la segunda ola, puso en cuestionamiento esta idea de la mujer, ¿no? Como un concepto único y abarcativo, y desde las mujeres negras, que fueron las que empezaron a discutir esto, empezaron a plantear no solo la lucha racial, sino esta idea de las mujeres, ¿no? Sí. Y las distintas vivencias que las mujeres tenían, en este caso las afroamericanas, ya atravesadas por otras cuestiones. Claro. Y ahí comienza la raza, digamos. Entonces, pues, tenemos el problema de la clase, tenemos el problema de la raza, y lo interesante es que estos grupos trabajaron muchísimo la problemática del acoso sexual y las sexualidades, porque eran temas que en su lucha por los movimientos por los derechos civiles pelearon un montón de eso. A mí me interesaba contar una experiencia que es muy rica y que Jules Falquet lo desarrolló en su último libro, Imbricación, que Mabel Berucci escribió un artículo para mí también para Moléculas Malucas, que es el manifiesto del Combahee River colectivo el colectivo de Boston. Este era un colectivo de mujeres que se llamaba así porque rememoraba una operación militar que había sido liderada por una mujer que liberó a más de 750 esclavos en un momento dado, ¿no? Y esta colectiva, que tomó ese nombre tan emblemático, y además la única operación militar liderada por una mujer en los Estados Unidos, llevaba adelante, se articuló como una colectiva y llevaba adelante una multiplicidad de reuniones, ¿no? Sí. Y en esas distintas reuniones trabajaban distintos temas que hacían a las particularidades del feminismo negro en un momento justamente donde el feminismo blanco era muy hegemónico, muy fuerte y muy, muy potente, ¿no? Entonces, había la idea que ellas planteaban es que había otras dimensiones que no era solo la dimensión de género. Ahí se empieza a discutir que no es la única dimensión de la opresión, ¿no? Y ellas pusieron muy fuertemente en cuestionamiento la problemática del lesbianismo. También las mujeres latinas se empezaban a incorporar a estos grupos. Y en el año 80 se llevó a cabo un encuentro en Washington, D.C., justamente en la capital, un encuentro donde se escribió el famoso manifiesto del grupo, donde desarrollaron, digamos, como por primera vez, esta idea de una dimensión de la opresión desde la mirada feminista, que era capitalista, racista, heterosexual y patriarcal. Lo que hoy podríamos decir como la expresión más acabada de lo que podemos llamar la interseccionalidad. Claro. Bueno, ese grupo, ya les dejo la palabra, ese grupo desarrolló un manifiesto muy rico, que es muy interesante leerlo, está en todos lados, que sentó como las bases de lo que después las autoras más adelante, más de los 80, por eso puse el ejemplo de Angela Davis, van a tomar como este concepto de interseccionalidad. Y a mí lo que me gustaría también es decir que este concepto que aparece como wow, hoy lo estamos pensando hoy, ya lo charlamos con Paula Viturro respecto del especismo hace ya un largo tiempo en una entrevista, también incluye la cuestión intergeneracional e incluye otras dimensiones que también en nuestra región se venían hablando desde aquellos tiempos. Sí. Cuando empiezan algunas autoras, como por ejemplo Isabel Larguía, allá lejos y hace tiempo, a hablar de trabajo doméstico, trabajo pago, trabajo impago, en lugar de lo público y de lo privado, las diferencias de clase ahí, las diferencias de género, pero a su vez la diferencia de raza, bueno, de etnia, que en el caso de los Estados Unidos estaba menos incorporada, pero en el caso de nuestra región tiene un lugar muy importante. me parece que es interesante ver cómo estas múltiples formas de opresión no son una sumatoria, no es que a una le sumo otra, sino que conforman una diferente matriz o una matriz particular donde se entrelazan todas estas opresiones, que nos permite como herramienta pensar la realidad en su multiplicidad. Uh-huh. Y de alguna manera pensar la desigualdad, como desde este lugar. Entonces, lo que comúnmente decimos, bueno, sí, el género atraviesa a todas las mujeres, pero la raza atraviesa a todas igual. Y si entonces, además del género, te atraviesa la raza, y además de la raza, te atraviesa la clase, y además te atraviesa la sexualidad, y además, digo, se van conformando como entrelazados, sí, que hacen que podamos entonces decir, bueno, el movimiento feminista no es solo un movimiento de la mujer, que eso que es lo que fue tan cuestionado, sino de mujeres, y además no es solo de mujeres biológicamente asignados, sino que es trans feminista, porque incluye otros sujetes que no están asignados solamente a la cuestión de la sexualidad, sino que tienen otras asignaciones y otras formas de opresión. Bueno, todo este delirio me llevó a pensar el andar paseando por el aeropuerto 3 días y viendo una multiplicidad de gente, unas diversidades increíbles. Y bueno, como ustedes saben también, como todo aeropuerto, atravesado por claro que una cuestión clasista. Si estás adentro de un aeropuerto, porque te podés pagar un boleto. De todos modos, quiero aclarar que era un mundo de gente porque se iniciaban las vacaciones de verano en, claro, Estados Unidos, porque no era que todo el mundo estaba viajando al confín del planeta, podía ser alguien que estaba viajando ahí a algún lugar de vacaciones en el propio país, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí fue lo que me sucedió en esos días. Bueno, no sé si tienen ganas de hacer algún comentario. ¿Alguna reflexión acá? Un montón, porque es como esto que vos decís, ¿no? De la interseccionalidad deriva como cada tema, ¿no? Como es otro, una discusión, ¿no? Simultánea, como que va habilitando, y esto que vos decías, ¿no? Como un delirio, reivindicar ese delirio, porque realmente es sumamente valioso brindar como tener un espacio para reflexionar sobre eso, ¿no? Como, bueno, 3 días en un aeropuerto nos dispara la cabeza a cualquier lugar. Ese no lugar, precisamente, es lo que nos lleva y nos conecta con reflexiones que quizás en otro contexto, en otra situación, tampoco por ahí hubiéramos habilitado. Sí, yo reconozco que es un tema que me interesa, que vengo leyendo bastante, y hay muy buenas teóricas latinoamericanas que están trabajando el tema y demás. Pero reconozco también que desde el lugar más profesional y activista, porque es un concepto que tiene que ver con el activismo político, no me resulta tan fácil. Y creo, no me resulta tan fácil ni aplicarlo como una herramienta de análisis, ni pensarlo en la práctica política. Pero sí me parece que es una herramienta rica para que podamos abrir algunos debates. Eso. Quizás cuando yo estaba por entrar me dijeron, bueno, está un poco más larga la tanda porque están los avisos parroquiales, sí, sí, sí, de las elecciones. Y quizás en contextos electorales, en contextos tan difíciles, en contextos que, como empezamos, hablábamos de las derechas tan tan violentas, quizás también es un tiempo para los feminismos para reflexionar un poquito, ¿no? Y que pensemos un poco a dónde vamos, qué queremos, cómo accionamos políticamente, cómo nos posicionamos, qué hacemos frente a este contexto, que es un contexto muy duro, muy difícil, que no es solo nacional, que es global y que es una gran crisis del sistema. ¿Qué quiere decir eso, que el sistema va a desaparecer? No. Pero que quiere decir que sí tenemos que pensarnos y reflexionar para ver cómo feministas, estoy en este caso pensando como feministas, cómo nos situamos, ¿no? Más allá de las otras múltiples adscripciones que cada una pueda tener, porque yo no hice referencia a la ideología política, pero esa también es una adscripción. No es lo mismo ser una feminista de un partido político que ser una feminista autónoma, que ser una feminista negra, que ser una feminista blanca, que ser de clase media, que ser de sectores populares, es decir, ahí hay una diversidad que me parece sobre la que sería interesante reflexionar, ¿no? Sin duda. María Alicia, yo me pongo a pensar porque vine ya todo este programa así como de las luchas que hay porque vienen por todo. Ayer vi un documental sobre la lucha por el agua del pueblo de Mendoza, donde todo el pueblo se manifestó, se dio en la vigilia de Jujuy, que resiste, y ahí pensando en la interseccionalidad, pensando en los pueblos originarios, pensando en las asambleas, porque ayer salía mucho este tema de las asambleas ambientales. Bueno, si vos después, o sea, participamos acá en la asamblea, si vos después a tu partido o a tu querés llevar estos debates, hacelo. O sea, como que había como también como otra forma de organización, y digo, no sé, me sale esto del de los feminismos también por esto, por el modo de hacer política, ¿no? No sé, me quedo como pensando en esas cuestiones cuando estamos a eso, en unas elecciones, cuando la representatividad, ¿cómo caminar hacia esos cambios, ¿no? Yo creo que también pensar el hacer como un, no solo como un sentir, ¿no?, sino como un sentir pensar, ¿no? También el hacer como un pensar, pero además de eso, una de las cosas que trae la ultraderecha es el antiintelectualismo. Sí. Muy fuerte antiintelectualismo. Y yo no es que quiera salir a defender el intelectualismo per se, pero sí voy a defender a rajatabla la discusión, la lectura, chicas, que nosotros lo hemos perdido mucho en los feminismos, lo hemos perdido muchísimo, la lectura, el debate, la discusión, porque si no, nos llevan a un lugar del no saber, y la práctica te da un saber, pero no alcanza a veces para comprender cómo accionar en el propio espacio y en espacios más amplios. Sí. Y hay una tendencia muy fuerte en la derecha de llevarnos al no saber, no solo a la no práctica política, por eso las represiones, por eso todo, sino al no saber. Y por eso también los ataques a las universidades públicas y una serie de cosas que se van entrelazando. Entonces yo reivindico para los feminismos la necesidad política, así como tenemos una necesidad política de salir a la calle, tenemos una necesidad política de ir a discutir con determinadas personas, bueno, cada área, cada grupo, cada tema te plantea necesidades puntuales. Yo creo que es una necesidad política estudiar. Parezco una maestra ciruela, pero honestamente lo sigo pensando para todos los feminismos, a los cuales me incluyo. Cuando yo empecé a leer todo esto, ¿no?, digamos, de interseccionalidad, y después la diferencia que hace Jules Falquet con imbricación, sí, que no la lograba entender, a mí también me abrió mucho la cabeza. No es que uno sabe porque tiene más años o porque está hace más tiempo el tema, no, pero me parece que es una instancia que los feminismos la estamos perdiendo, y era una realidad la reflexión política como parte de la acción política, con la escritura y con todo lo que lleva, que eso fue algo muy fuerte siempre en los feminismos, y fue un gran valor, ¿no? Y me parece que lo tenemos que recuperar. Sí. María Alicia, te queremos agradecer mucho este banquete de palabras, que más que una clase, creo yo. Una hora cátedra. Una hora. No, con esta experiencia vivencial del aeropuerto, pero de ahí a los femeninos. Lo que me produjo esa experiencia, además de bronca, rabia, pelea, etcétera, etcétera, en un momento dado dije, bueno, me voy a reír, voy a charlatear con la gente, que no me cuesta mucho, y de paso me voy a pasear por acá y voy a hacer alguna observación participante. Ahí va. María Alicia, en 15 días nos vemos, y por ahí, si hay vacaciones de invierno, por ahí te llegas acá a Lambaré 873. Claro, alguna vez voy a tener que ir. No puede ser que no vaya nunca. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos. Chau, chau. Los besos hacen modo avión. Buenas noches.

Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Massa nos empobreció. Jesús, presidente. Victoria Aguirre, legisladora Cava. Lista 40. Alternativa progresista. Libres del Sur. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por los derechos de las mujeres. Votá una feminista socialista a la legislatura. En Ciudad de Buenos Aires, Andrea Datri, legisladora. Frente de Izquierda, lista 502. Diego Maturro. Amor, odio, tiempo y plata. Amarte, todo lo que haces me es irrelevante. Tírate tranquilo. Diego Maturro, la nueva generación del rock rioplatense. El tiempo, que poco a poco nos consume la vida, te va poniendo los patitos en fila. Ya está cerca, empieza a correr. La muerte que nos sonríe al final del camino, producida ya conoce el destino. ¿Cómo quiero saber qué vas a hacer? Diego Maturro. El tiempo, que poco a poco nos consume la vida, te va poniendo los patitos en fila. Ya está cerca, empieza a correr. Amor, odio, tiempo y plata. La muerte, que nos sonríe al final del camino, producida ya conoce el destino. ¿Cómo que no sabes qué vas a hacer? Seguilo como Diego Maturro. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. La radio, La Tribu, me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy llorando, no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco. De arena. Pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu construyendo territorios posibles, ¿no? Así es. Y quiero mandar un saludo muy especial a una radio participante, Marina, que nos escribió desde, mira, Pauli, Villa Giardino, desde Córdoba. ¿En serio? Para pasarnos el link de la película Empieza el Baile, la película que te contaba, que le contaba a Juli, vos justo estabas con los audios que estuvimos pasando recién. Que es una película en la que trabaja Mercedes Morán, que está muy buena, así que nos compartió el link para poderla ver de gratis porque estaba en una plataforma paga. Ah. Una plataforma paga a la que no está bueno darle dinero. No cinear, digamos. Sí, bien. Entonces le mandamos un abrazo enorme a Marina, que también nos dice, nos manda abrazos y dice hermoso programa, así que acá felices de poder acompañarle, ¿no? Sí, no hay nada más bello igual que te escuchen del otro lado y que eso resuene y termine llevando un mensaje. Es muy lindo. Y como eso también tenemos comentarios en el sorteo, porque se ve que la remera de Palestina, de Resistencia Palestina, es algo que se quieren ganar varias de nuestras radio participantes. Sí. Escribió Aleli y nos lleva también al comienzo de nuestro programa, porque dice, qué belleza ese cuento en la voz de la niña. Eso lo dice Gaby Yun. Gaby Yun es la que dijo, qué belleza ese cuento. Después, Aleli dice, buenas, Tampoco me puedo resistir a un gatite mimoseando y acariciar o jugar con perris. Tampoco a la cerveza. Más si es IPA artesanal con el punto justo de espuma. A volver al terruño siempre que pueda y encuentre la manera. A una tarde de fiaca y mimos con afectividades. A todas esas cosas no se puede resistir a Lely, así que participa de este sorteo por la remera de Palestina. Después, Yael Blanca nos dice: hola, varias cosas. No me puedo resistir a leer el final de un libro cuando lo estoy comenzando. Me estimula. Yo también leo la última oración. Yo pensé que era de ansiosa. A la pizza fría a la mañana siguiente, a quedarme leyendo en la cama aunque llegue tarde. Muy buenas no resistencias, la verdad. Sí. La Tolanda nos dice: no puedo resistirme a ninguna aguja que sea para tejer y bordar y a los sándwiches de miga. Es verdad, los sándwiches de miga son así terribles. Una cosa, no importa su costo, es una cosa irresistible. Y Bruxella dice: no me puedo resistir a parar a chusmear los tachos de basura cuando veo que hay muchas cosas alrededor. El recicle es mi pasión. Y sí, la ciudad de Buenos Aires es perfecta para el cirujeo y el recicle de cosas, porque la gente se muda todo el tiempo a lugares más pequeños, menos pequeños, y siempre hay un montón de cosas para cirujear. También nos escribió Chaco, radioparticipante de hace años, que hacía un montón que no se comunicaba, y yo hace unos días pensé en él, dije, ay, estará escuchando, no estará escuchando, y nos está escuchando, che. Dice: saludes, amigues, como decía la canción en su significación, me puedo resistir a todo menos a la tentación de mimar a esta chanchita. Y nos manda un video, porque está en Entre Ríos, en el campo, y nos manda un video de una chanchita a la que está acariciando. También dice que no se puede resistir a la hidrovía en el río Uruguay, porque todavía no nos juntamos con les vecines y pobladores. Ahí empieza la resistencia. Y nos abraza. Dice que nuestros delfines son mejores que el servicio meteorológico con datos. Que aguanten los delfincitos. Y nos manda una foto de esa huerta, de esa agricultura agroecológica. Y dice: soleado, solar, de agroecolocuras. Así y nos manda un video de la chancha, que es de lo más importante también. Así que ya saben, si quieren ganarse esta remera de Tuca Tuca Bam, que dice resistencia palestina y muestra a unes niñes dándole con gomeras a drones israelíes, tienen que ir a nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco Arena en Instagram y en Facebook, y contarnos a qué no se pueden resistir. Además, nos pueden mandar un mail, si quieren, a charcoarena@gmail.com o Paulita, ¿no? Se pueden comunicar al WhatsApp de la tribu, como le hicieron estas radioparticipantes. Exactamente, al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. También nos pueden mandar un audio con a qué no se pueden resistir y siguen participando. Estamos a martes, tenemos un montón de participaciones, así que va a estar lindo el sorteo de esta semana por una remera en apoyo al pueblo palestino que tanto nos enseña, ¿no? Sin dinero hacen desde la pequeña orquesta reincidente. Hubo un choque, una ambulancia, y sin dinero no puedo pensar. Pienso cosas que no dije, y sin dinero no puedo pensar. ¿Qué le digo ahora a los chicos? Sin dinero no puedo pensar. Thank you. pilas grandes, pilas chicas. Sin dinero no puedo pensar. Esa radio donde tiene la perilla, los botones. Yo sin dinero no puedo pensar. Pensar dónde sobra, dónde falta. Sin dinero no puedo pensar. ¿Quién ordena? ¿Quién esconde? Y sin dinero no puedo pensar. Está todo más arriba y yo sin dinero no puedo pensar. Hace frío, es otro día y yo no cambio nunca más. Yo no sirvo para vos, yo no sirvo para el Esta musiquita dice que nos tenemos que ir. Me estoy acomodando los anteojos con los auriculares. Es rara esta sensación. Es difícil la combinación anteojo-auricular, ¿viste? Pero sí. A mí me parece que te estás poniendo los anteojos ahora cuando tus ojos deben haber hecho un esfuerzo supremo por leer, por ejemplo, las noticias. Sí, es que tengo un volante en la mano y ya no hay manera de leerlo sin anteojos. Jujuy resiste, abajo la reforma. Jujuy necesita tu apoyo. Para llevar a Jujuy se están pidiendo alimentos no perecederos, insumos para el botiquín de primeros auxilios, gafas, gorros para el sol y abrigo. Eso es, se puede llevar a la vigilia de acá de la casa de Jujuy. Eso es para llevar a Jujuy. Para la misma vigilia sí se piden frazadas, colchones, agua caliente, papel film, banquetas, vasos de telgopor, bandejas y cucharitas descartables. Eso es para la vigilia que está haciendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Traelo a Avenida Santa Fe y Pellegrini, acá en la ciudad de Buenos Aires. Es Avenida Santa Fe 967, Pauli, la casa de la provincia de Jujuy, para quienes quieran acercarse a colaborar, con quienes, como decías, participan de la vigilia acá, y también para mandar insumos para Jujuy directamente. Ahí está eso. Repetir que se puede pasar por la vigilia si estás en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier momento, de mañana, de mediodía, de tarde, de noche. Es importante eso, acuerparnos, poner los cuerpos en estas resistencias, y abrazar y seguir abrazando a los pueblos que están poniendo el cuerpo justamente para defender todos nuestros recursos naturales que vienen por todo, che. Sí, el apoyo es importante, así que quienes puedan se acercan a Avenida Santa Fe y Pellegrini para dar apoyo, para llevar lo que puedan y tengan. Ahí está. Y en Jujuy hay montañas, pero aquí también en la tribu hay montañas. Y nos vamos a ir subiendo de a poquito a la montaña. Les dejamos con la programación de la tribu, con Hernán Petris, que ya está aquí para seguir con la continuidad informativa, con la continuidad musical, con la continuidad de acompañarnos. Nosotras nos encontramos mañana a las 9 de la mañana.